Probablemente no sea el mejor momento para los sindicatos, para las universidades, para los medios de comunicación comunitarios, pero está claro que la actualización doctrinaria es necesaria. Por supuesto que es necesario que eso se traduzca en una opción política mayoritaria, y por supuesto que hay un montón de gente que sigue pensando que el pluralismo y la diversidad se pueden garantizar en cualquier soporte de comunicación. Es decir, no es que vino una sociedad de la Internet y se acabó algo. Ese discurso del fin de la historia, sabemos por experiencia que es falso.